YD Records, G-E-O, DJD, High Definition. This nigga's crazy, man. Hoy empieza tu fin de semana, baby. El party es un must, dormir en tu casa, maybe. Lady, you feeling ready? Pa' llegar a la disco, empezar a disfrutar este slow dembow. Bailando seno que se ya solo le obedece al slow dembow. No necesito asiento, toda la noche lo que pides es slow dembow. Bailando seno que se ya solo le obedece al slow dembow. Y así bailando lento, lento, lento amanece. No soy una niña de su casa, solo piensa en salir. Su capricho no puedo resistir. La gana loca de besarla si la veo venir. Y seguir con los besitos y que no se quiera ir. La nena es fina pero se relaja con unos shots. A little bit of tequila pa' divertirse a lot. Lo probó y se soltó con la pista arrasó. La dominó mi ritmo y como un cimo todo tembló. Y baila, baila nena, mueve todo de atrás morena. Pa' verte sudar y coquetearse que no te da pena. Pa' quitarte la ropa y sentir que la nota calienta tu vena. Que esta noche es buena morena para gozar ese slow dembow. Bailando seno que se ya solo le obedece al slow dembow. No necesito asiento, toda la noche lo que pides es slow dembow. Bailando seno que se ya solo le obedece al slow dembow. Y así bailando falda side to side, sabe menearla fuera el control. Pero yo tengo el control. Sorry by the way, let me say. Yeah, you know my name, G-E-O, I can fuck with them all. Yeah, yo tengo el dominio de todos los ritmos. Solo como si no fuera mismo, mimo. Esto no es una brecha, loco, esto es grande como un gran abismo. Yo no sé qué fines. Sí, para ti, YD, yo son unos niños. Y para mi neguita, cariño, besito y un montón de slow dembow. Bailando en lo que se ya solo le obedece al slow dembow. No necesito asiento. Solo le obedece al slow dembow. Y así bailando lento, lento, lento amanece. This is called, esto se llama High Definition. La definición de DJD. Oh. G-E-O. Yep. DYD Records. Co-fam, baby. Eso somos. That's who we are. Yeah.